un momento sumamente importante encontrarme aquí ante ustedes para reafirmar nuevamente mi compromiso como profesional, como tachirense y como un joven venezolano para contribuir con el desarrollo y el progreso del Estado Táchira a través de la Fundación Táchira Grande. Le expreso formalmente al ciudadano gobernador y a todos los que están acá el reafirmar mi compromiso moral, profesional y de amistad para hacer siempre quedar en grande la Fundación y a su vez, doctor, agradecerle formalmente la oportunidad que me da y que con mucha responsabilidad la estoy asumiendo y que bajo ningún concepto voy a permitir que los lineamientos del gobierno democrático sean en mi persona desviados de ninguna manera. En mí siempre va a haber un profesional cabal, capaz de llevar la Fundación Táchira Grande adelante y cualquier otro reto que me sea asignado de parte suya para que cada vez se sienta mucho más orgulloso y mucho más comprometido de contar con personas que estamos siempre leales a la democracia en nuestro país y creyendo en que a través de sus manos y a través del equipo del recurso humano que cuenta usted, podemos salir adelante con el Táchira y con Venezuela para que nosotros y nuestros hijos y nuestros padres puedan tener cada día un mayor porvenir y un mayor progreso. De verdad, muchísimas gracias a todos mis amigos. La Fundación Táchira Grande siempre tendrá las puertas abiertas y como su nombre lo dice y el eslogan del gobierno, para eso va a funcionar, para que el Táchira cada día sea más grande.